Celebrando el Año Nuevo, Pop. Pintura en gouache de Grace Lynn. Cuatro personas, un adulto y tres niñas, reaccionan a los fuegos artificiales afuera. Las cuatro personas tienen cabello café oscuro hasta los hombros y tono de piel claro. El atuendo de cada una de ellas es de un color distinto, rosa, morado, verde o azul, con un diseño elaborado. Dos de las niñas se tapan las orejas por el ruido. Hay cuatro platos de comida con dumplings y palillos. Una niña, que mira hacia afuera de la ventana, sostiene su plato en sus manos. Las tres cuyas caras podemos ver están sonriendo. Ella adulta y una niña están sentadas en el comedor, mientras que las otras están de pie. La habitación es roja con un diseño de círculos y hay un letrero rojo en la ventana, parcialmente oscurecido, que dice «Bierto», como en «Abierto».